Oye, pa'l jibarito del tamarindo, de parte del negrito humilde, del caserío de Barceloneta, el Goyo, junto al Sandy, desde Arly Studio, ¿para qué? Pa' los inmortales. You, in the head, something new, de lo que te pone a viajar sin bambú. Pa' los camaradas que no se esperaban mi llegada, tengo bendiciones preparadas y por rebanadas. Más o menos que somos ministros, todos lo sabemos, y sabemos que para mi Cristo todo lo que hacemos. Y si pronto tú descubres que no soy el que la monto, porque con activa era los demonios no desmonto. Al fin, brother, you know what I mean. Sin sometimiento no asustó ni a Gasparín. Ser famoso y conocido es tentador y no lo niego, pero me congrego y oro pa' que Dios mande su fuego. Pude haber tirado un liriqueo bien pesado, para que me diga que este tema está rankeado. Pero dale, cráneo pa' que escuche cómo sale el Goyo para Cristo en los inmortales. Pude haber tirado un liriqueo bien pesado, para que me diga que este tema está rankeado. Pero dale, cráneo pa' que escuche cómo sale el Goyo para Cristo en los inmortales. Tremendo sería estar viviendo de las regalías, echándome aire sin pensar en la ciudadanía, con la sodomía y la drogadicción todos los días, gobernando las barriadas en que esperan al Mesías, donde jeringuillas, violaciones y parafernalias son usadas contra el evangelio como represalia. Por eso yo siento que fallé y busco arrepentimiento, cuando está muriendo gente y yo pensando en los conscientes, en los miles de personas que al oírme se emocionan, pegado a la radio para escuchar si me promocionan, y que luego a mí me llamen para alimentar mi ego, pero en todo lo que he mencionado no siento su fuego. Pude haber tirado un liriqueo bien pesado, para que me diga que este tema está rankeado. Pero dale, cráneo pa' que escuche cómo sale el Goyo para Cristo en los inmortales. Pude haber tirado un liriqueo bien pesado, para que me diga que este tema está rankeado. Pero dale, cráneo pa' que escuche cómo sale el Goyo para Cristo en los inmortales. Creo que con un buen marroneo yo podría montarla en el faranduleo, para que me suenen con la activa era que entretiene, pero que no te toque ni de Dios te llene. Lo que digo viene de mi Cristo, el verdadero amigo. Y si no quieres escucharme, mi hermanito, no te obligo. Si quieres oírme, que no se me olvide antes de irme para el cielo, conocerte pa' que puedas bendecirme. Pude haber tirado un liriqueo bien pesado, para que me diga que este tema está rankeado. Pero dale, cráneo pa' que escuche cómo sale el Goyo para Cristo en los inmortales. Pude haber tirado un liriqueo bien pesado, para que me diga que este tema está rankeado. Pero dale, cráneo pa' que escuche cómo sale el Goyo para Cristo en los inmortales. Oye, flaco, aquí está tu tema, porque los palos están en la finca y en los campos. Platinum Music, On Fire Music y Arly Studios te traen otro tema inmortal. ¿Por qué es inmortal? Porque la palabra de Dios nunca muere.